música, dice este mensaje. Escuché toda la primera parte, las opiniones de la primera parte son demoledoras. ¿Quiénes son los asesores? Bueno, participaron hoy Daniel Parentini, director del Museos de los Ferrocarriles de Paysandú, el amigo Brum de la zona norte del Uruguay, con amplio conocimiento de toda la historia del norte uruguayo, Sariz. ¿Quién más? Me estoy olvidando de dos o tres aportes importantes. De cualquier manera, podés recrear toda la emisión de hoy a través de el sitio internet Archive El Empalme Radio Rock. Poné así. La radio está emitiendo al aire desde 2020. Llegó la peste, llegó la radio. ¿Dónde está el gurú?, dice este mensaje. Atento, gurú, ¿dónde estás?, pregunta la audiencia. Mira esta canción, Bambino. Bambino, presta atención. Empalme FM. Che, al Bambino le encantaba Christopher Cross. Che, Sariz, vos no habías llegado todavía a las discotecas. Light Rake Queen. Sección, recuerdo que Il Bambino, a través de la ventana de la vieja radio CB154, Radio Villón, vos te acordás, Anderle nos decía, un programa de radio que no tenga Christopher Cross con este tema no es un programa. All right, Bambino. Right. Estoy escuchando con plena potencia, dice Sariz. Esto es de Ecos. No, es de El Bambino. Just Sabés que Camilo está escuchando ahora mismo, che, Sarís. Nos se mandó bruta cagada con nosotros. Nos borró como 4.000 archivos de un pendrive. Pero le gusta la música del Empalme y fielmente abandona a Nancy y escucha la emisión del Empalme. Y reconoce que entre los grandes DJs previos a él, porque esto es importante saberlo, antes que Tatos y Camilos estuvo Il Bambino. Il Bambino. All right. Christopher Cross. Che, dice, Camilo transpiraba como testigo falso. Contrabandista de frontera es un tema de la Manuel Carrera. Cuando arrancamos la radio en 2020, de los primeros temas fue este, che. Lo monitoreábamos en un viejo JBC de transistores. Salado como sonaba esto, loco. Un día tenés que escuchar esto, ¿eh? Jane. Jefferson. Airplane. Empalme FM. No es un refrito, no lo conoce Curti, no lo conoce Il Bambino. Recuerdo claramente 1979-80 en la casa del gurú. Para que le voy a matar este audio. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo el gurú a esta hora de la noche? 8 de julio de 2025, 23-24. Tiene que haber escuchado la emisión del Empalme. Recuerdo yo esta anécdota que nunca la conté en el Empalme. Recuerdo claramente que en una noche X de 1979, quizás 80, el gurú me dice, vos tenés que escuchar esta versión de Deep Purple en Japón. Yo no sabía de qué me estaba hablando. Me estaba hablando japonés. Empalme FM. We'll be right back. día, buen día, Yuyo, ¿cómo anda? Acá estamos en la ciudad de Salto. Sí, tremenda helada. Frío, frío. Acá no llegó a los menos 5, pero sí, muy frío. Quisimos arrancar a Inti a la mañana con la helada. No arrancó, tuvimos que esperar que caliente un poco el sol para que arranque. Pero bravísimo el frío. Sí, nosotros prendemos la cocina, calentamos un poco y después nos tapamos bien tapadito a la noche para aguantar el frío. Pero sí, por suerte se pasó. Empalme FM. Son 23:30 de este 8 de julio de 2024. Es una emisión del Empalme Radio Rock. Ah, no, que el frío, tocayo, te entra por hasta los huesos, llega. Traspasa la piel, llega, no sé, viste, al páncreas. Es impresionante, sí, es impresionante. Si sí, la casa no. Bueno, Carlos, ventilador rinde, pero claro, la UTE después te mata, te asesina. Sí, nosotros tenemos una estufa de gas. Y tal, después sí, uso a dormir con doble pantalón y unas cuantas frazadas. Yo me pongo los calzoncillos largos, ando con eso, ¿viste? Y después arriba me pongo un vaquero, ¿viste? Un pantalón, algo así, doble pantalón. Y, o si no, era la cebolla, ¿viste? Mucho uso fino, ¿viste? También. Y después una buena campera, más o menos, que aguante. Para salir, ahora estoy en la calle. Ahora está mejor, ¿eh? Está un poco, por más que en Colonia, sabes que está más agradable. Empalme FM. Che, está buena la radio, dice este mensaje, Sariz. No sé, dice, ¿quién es Sariz? Viste que siempre preguntan quién es el gurú, porque el gurú llama la atención por el apelativo. Dice, pero ¿quién es Sariz? Sariz es Víctor Sariz. Qué bueno ese tramo de los 80, pero no me pasaste ni un tema, dice el asesor del Empalme, que trajo justo la propuesta de hacer una emisión sorpresiva de esta noche. No reveles mi identidad, dice este mensaje anónimo. Che, buenísimo todo el tramo de 2 horas y pico de emisión que lleva. Son las 23:34, claro, sí, 2 horas y pico. Dice, pero no me pasaste ni un tema de los que te pedí. Will you destroy this Later. I like to play with things a while before annihilation. Empalme FM. Aviso que va un tramo de 15 minutos para nuestro promotor de la emisión sorpresiva del Empalme de la noche de hoy. Dale volumen. Sariz. Shall I inform his majesty? Imbecile. The emperor would shoot you for interrupting his wedding with this news. Fire when Gordon's in range. Flash Gordon in range, captain. Slave of the body, and every man, every woman, every child, every boy. execute their trip. Muy buen programa, dice el amigo Brum de la zona norte del Uruguay, uno de los asesores más antiguos del empalme. Buenísimo, dice, te están escuchando los colegas. Capaz que te copian algo. No hay problema, nosotros también copiamos. Y ya nombramos a los que copiamos. Il Bambino, el gurú. 1978, 79, 80, 81. Empalme FM. Un disco bastante extraño de Queen, ¿no? Lo encuentra quien lo quiere encontrar, si no se queda con las pelotudeces de siempre. Muy buen programa. Mañana tengo que madrugar. Lo abandono. Abandone tranquilo, compañero Brum. Cerrando la iglesia, esto es Transcripto, cerrando la aguada, Saris. Muy buena audición, excelente, buena música para cerrar, espectacular. Saris, que fue asesor del Lagarto del Vertedero. Las fuentes siempre hay que citarlas. Así que las gracias al Lagarto también. Increíble como esta vez fuiste de música más lenta al rock. Empezaste lento y terminaste a puro rock. Sí, claro, la idea es sorprender. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Ahora es la hora 23:42, amigo Brum. Retírese tranquilo, usted tiene que madrugar. 8 de julio de 2025. El asesor del Empalme que propuso esta emisión sorpresiva del Empalme dijo: no te olvides de este tema. Ahí va completo. Thank you. Hay una imagen entre penumbras, nieblas. Se ve la portada de un club deportivo. Ha terminado una nueva jornada. Nublado y niebla. Love of my life. You've taken my love. You now desert me. Love of my life, can't you see? Y un poco de frío. Sentimos unos ruidos extraños en nuestro monitor. Esto lo dejamos a propósito, ¿eh? No es que sino que hayamos equivocado, lo dejamos a propósito.